baby. Me puse la teacher de Biggie, salimos a buscarte. Me puse la teacher de Biggie, vamos a casarte. Me puse la teacher de Biggie, salimos a buscarte. Me puse la teacher de Biggie, vamos a casarte. Me puse la teacher de Biggie, me puse la teacher de Biggie, yeah. Me puse la teacher de Biggie, salimos a buscarte. Me puse la teacher de Biggie, me puse la teacher de Biggie, yeah. Me puse la teacher de Biggie, vamos a casarte. Tengo la GC que está en Arestack, y de la reto dame todo el rack. Con Jordan pero en el post de 6 chac. Sabo más cabrona que pasó por una Mac. En el estudio con un 20 y un six pack. De corona pa' ver si hago 4 track. Los pecos que se van como un tic tac. Te pillamos y se los damos como le dimos a tu pack. Yeah. Seré mío antes de los 30 y eso está pactado. Me lo dijo un difunto que conmigo está conectado. Están de mi lado, tengo el poder de dividir los 5 estados. Revivir a Satán y hacer 4 atentados. Construir la torre, volverla a tumbar. Revivir a Pablo, vamos a traficar. Lo que se genera hay que triplicar. A los sapos le estamos sin platicar, yeah. Recuerda que la vida te da sorpresa. Ya la corona no está en tu cabeza. El conejo el que caza, el león en la presa. Me puse la teacher de Biggie, salimos a buscarte. Me puse la teacher de Biggie, vamos a casarte. Me puse la teacher de Biggie, salimos a buscarte. Me puse la teacher de Biggie, vamos a casarte. Me puse la teacher de Biggie, me puse la teacher de Biggie, me puse la teacher de Biggie, pa' crucificarte. Me puse la teacher de Biggie y la gorra de Easy E. Cabrones, para mí ya esta liga es demasiado easily. Si mañana te mueres fue porque lo decidí. Aunque me encierre y nunca salga como el diario de Didi. Tienen 30 temas pero no hacen party. Dicen el conejo eres Illuminati. Tengo una 40 que me dio Pop Daddy. El blanquito que mata, como negro a los Lari. A mí nadie me apaga el feeling. Tengo los rifles que usaba el chili. La sangre corre como la musa, hasta ser como Lil Wayne. A millionaire. No sé pa' qué puñeta compite. Me admiran, pero no lo admiten. Quieren ser mi equipo, todos quieren ser Pippen. Yeah.